to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hola a todos, son las 6, las 5 en Canarias, del martes 12 de agosto de 2025, y estás en sintonía con La Hora Feliz. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, y te doy la bienvenida a este espacio mensual hecho con ilusión, alegría y muchas ganas de compartir lo mejor de nuestro colegio contigo y tu familia. Agosto ha llegado y con él el calor, las vacaciones y una fiesta muy especial, la Asunción de la Virgen, que celebraremos dentro de muy poco, el 15 de agosto. Un mes para estar en familia, para descansar, para disfrutar de la naturaleza, del mar o de la montaña o donde estés. Y también para mirar hacia adentro, por supuesto, porque el verano no es solo para desconectar, para descansar, sino también para conectar mejor con los demás y con lo que de verdad importa. Hoy vamos a hablar de todo eso y mucho más. No te muevas porque lo que viene te va a encantar. Hablaremos, como hemos dicho, de la Asunción de la Virgen María, una fiesta que nos invita a mirar al cielo con los pies en la tierra. También de las vacaciones en familia. Nos iremos a Barcelona, donde un grupo de chicos ha participado una semana de voluntariado. Como siempre, no faltarán los chistes para animar la tarde, porque el humor también es cosa seria. No te pierdas tampoco el divertido concurso Pasa Palabra del Verano. ¿Sabrás todas las respuestas? Ponte a prueba con nosotros hoy en La Hora Feliz. Y por último recordaremos también una salida muy especial de este año, cuando fuimos juntos a ver, a disfrutar del musical sobre Carlo Acutis, este joven apasionado por la Eucaristía y por llevar a Dios a los demás con alegría. Así que ya lo sabes, en este programa de agosto de La Hora Feliz te esperan fiesta, vacaciones, compromiso, alegría y muchas ganas de compartir lo mejor del verano contigo. Gracias por acompañarnos un día más, disfruta del calor y de tu familia y que no te falte nunca el buen humor. Sigue disfrutando del verano y que empiece el programa. Nicolás, ¿qué actividades realizasteis durante esta semana de voluntariado? Pues en la semana que estuvimos en el voluntariado teníamos un horario en el que pues nos decía los planes que íbamos a hacer cada día. Entonces por la mañana pues íbamos los voluntarios, todos los voluntarios al Braval, que es el club que estaba en el Raval donde se organizaba todo. Entonces pues nos quedamos como 10 minutos pues jugando con los niños y luego recogíamos a los chavales y nos íbamos a Brafa, pues que es como un club de campo en el que había pues pistas de fútbol y pues nos quedábamos pues toda la mañana jugando ahí con los niños. Luego algunas veces por la mañana también había piscina, que nos íbamos a unas piscinas municipales que había y luego pues nos íbamos a comer a algún parque que estuviese cerca del siguiente plan. Y pues cada día los planes de la tarde eran diferentes. Pues un día fuimos a un museo, luego algunas dos veces fuimos a parques con colchonetas a jugar con los chavales y luego un día fuimos al planetario. ¿Cómo te sentiste al participar en esta actividad de voluntariado? Pues yo, gracias a este voluntariado, conseguí ver desde otro punto de vista cómo es vivir la pobreza, sobre todo cuando se es un niño. O sea, vivir en esos barrios en los que yo me sorprendía, o sea, nada más llegar me sorprendí, porque veía pues cómo estaban las cosas Pero claro, los niños, o sea, no se asustaban porque llevaban viviendo ahí toda su vida y claro, toda su familia también. Y también me ha servido para concienciarme sobre el problema de inmigración que hay. O sea, las familias de estos chavales, la mayoría eran de Filipinas, de India, de Sudamérica. Y pues también me sentí de mucha ayuda porque claro, íbamos pues cuatro chavales de mi edad, pues de unos 15 y 16 años, que estábamos pues encargados de cuidar a 20 niños y pues eso no era nada fácil porque claro, íbamos por las calles de Barcelona, metro, autobuses y claro, pues eso es bastante difícil. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del barrio del Raval o de las personas que conocisteis por allí, Nicolás? Pues nada más llegar al Raval me sorprendieron las personas que veía por la calle, pues como su forma de vestir y apariencia, o sea, como que daba respeto. Y la primera impresión que nos dimos en general del barrio era que estaba muy sucio. Luego pues algunas mañanas pues nos encontrábamos ratas y luego mucha basura. Es como que no recogían la basura. Y luego los mismos edificios pues se caían a trozos algunos. Y luego pues alguna vez que podíamos ver pues dentro de las casas cuando abrían las puertas, pues yo supongo que serían varias familias, pues que eran varias literas y luego todo lleno de basura y vivían entre basura. Luego los chavales que conocí del barrio pues me sorprendieron mucho porque nos acogieron muy bien entre ellos. O sea, lo que hizo mucho más fácil pues los planes, las actividades, pues que cogieron confianza muy bien a la primera. Y luego me di cuenta, lo estuvimos hablando con el monitor, que nos acogieron así porque, o sea, no tienen a nadie más que esté con ellos o que les haga caso. O sea, sus padres están fuera todo el día trabajando y pues me di cuenta de lo agradecidos que estaban con nosotros. Aunque ya lo has ido mencionando, pero para terminar la entrevista, me gustaría que nos dijeras qué has aprendido, qué te llevas de esta experiencia y qué te gustaría compartir con otros jóvenes, con la gente que te está escuchando. Bueno, pues yo de este voluntariado pues me llevo un aprendizaje muy valioso sobre la realidad que viven muchos niños y sus familias. O sea, ver de cerca cómo es crecer en un entorno con tanta pobreza pues nos hizo concienciarnos y valorar más lo que tenemos. Y luego me sorprendió cómo estos chavales, o sea, a pesar de las dificultades que viven, dificultades familiares, económicas, están alegres. O sea, juegan, ríen, o sea, sin pensar en sus problemas. O sea, viven en el presente. Luego también entendí mejor la situación de muchas familias inmigrantes. O sea, lo dan todo por sus hijos y por conseguir un futuro, pues, en el que estén bien. Y pues yo, a mí me gustaría compartir con otros jóvenes que es que hacer un voluntariado no solo ayuda a los demás, que también, sino que te cambia a ti. O sea, aprendes a valorar más lo que tienes y asumir responsabilidades. O sea, yo al principio me dio muchísimo respeto porque estábamos a cargo de, pues de cada chaval de mi edad, pues a cargo de 7 niños. Y claro, los niños correteaban por el metro, por las calles de Barcelona. Y al final te das cuenta de lo importante que puede ser tu presencia para alguien, sobre todo para unos niños. Y pues el año que viene yo creo que volveremos. Pues muchas gracias por todo, Nicolás. Ya veo que has disfrutado, que has aprendido y que ha sido toda una experiencia para ti. Así que te animo a seguir con este tipo de actividades y a todos los que nos escucháis también, por supuesto, porque el voluntariado se aprende mucho, mucho para la vida. Muchas gracias por todo, Nicolás, y hasta la próxima. Bueno, pues ya ves que se puede aprender de todo en el verano, ¿verdad? El verano es sinónimo de descanso, pero también de reencuentros. Tiempo para estar juntos, sin prisas, para hablar más, compartir juegos, paseos, comidas o simplemente una tarde tranquila. Ahora hablamos con Lucas, un chico de 8 años, para que nos cuente cómo están viviendo estos días y qué pequeñas cosas están haciendo para aprovechar bien las vacaciones. Lucas, ¿te gusta el verano? Sí, porque sí, me gusta porque No hay clase y puedo divertirme con mi familia. ¿Qué es lo primero que haces cuando empiezan las vacaciones? Pues cuando empiezo las vacaciones, primero deshago todo lo del cole y luego me pongo a jugar, a estar con la familia y pues eso. ¿A dónde sueles ir de vacaciones con tu familia? Suelo ir a Galicia, a pues a sitios de atracciones o algunas veces a Portugal o no sé, eso, por ahí. Esta es una pregunta típica, ¿no? ¿Prefieres la playa o la montaña? Yo prefiero la playa porque hay muchos animales marinos y porque puedo hacer castillos de arena, puedo surfear y porque sí. Oye, Lucas, ¿y qué haces cuando estás en casa durante el verano? Pues yo juego al fútbol, estoy con mi familia, juego con mis hermanos o también salgo a la piscina a jugar. ¿Qué tipo de juegos te gusta jugar con tus amigos en las vacaciones? Pues al fútbol, al baloncesto, al pádel, al tenis y esas cosas, al escondite. ¿Te gusta ir a la piscina? Sí, porque me tiro de muchas formas y estoy con mis amigos. Y para terminar, como resumen, Lucas, ¿qué es lo que más te gusta del verano? Estar con la familia, ir a la playa y también estar en la piscina con los amigos. Oye, pues muchísimas gracias por esta rápida entrevista, Lucas. Espero no haberte quitado mucho tiempo de disfrute de estas vacaciones, que todavía nos quedan días por delante, ¿eh? Y muchas gracias por participar en el programa de hoy, ¿vale? Venga, seguir disfrutando con la familia. Adiós. El verano también es tiempo para reírse, ¿verdad? Y nosotros no podemos dejar de pasar a esta ocasión. Prepárate para nuestra sección más divertida, una ronda de chistes fresquitos, cortos y buenísimos para arrancar más de una sonrisa. ¿Quién dijo que el humor no es cosa de familia? ¡Adelante con los chistes! Atención, atención, les habla el capitán del barco. No les quiero asustar, pero vayan imaginándose que van en un submarino. Me dijiste que sabías cocinar y no tienes ni idea. Si te vas a poner exigente, el próximo yogur te lo fríes tú. Cariño, me acabo de comer una palmera. ¿De chocolate? Del paseo marítimo. Dame los datos del seguro. ¿Qué es eso? Un detector de imbéciles. ¿Y ese pitido? Paco, tiende tú la ropa. Ya voy, que estoy con un crucigrama. 7 letras. Escuchar u oír prestando atención. Atender. ¡Que ya voy! Mira que soy tonto. ¿Qué ha pasado? Estaba buscando mi teléfono con la linterna de mi teléfono. ¡Qué idiota! ¿Y dónde estaba? ¿Cuál es tu peor defecto? Me meto en conversaciones ajenas. Le estoy preguntando a él. Ah, perdón. Señora, que no puede entrar así en el colegio y subir las escaleras. Pero es que voy a dejar al niño. Ya, pero deje el todoterreno en doble fila como hace todo el mundo. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Este año, en el mes de marzo, un grupo de alumnos y profesores fuimos a ver un musical precioso sobre Carlo Acutis, un chico joven, alegre y muy amigo de Jesús. Le gustaban los videojuegos, tenía muchos amigos, pero lo que más le gustaba era ir a misa y ayudar a los demás. El musical nos enseñó que ser santo es posible también hoy, viviendo con alegría y haciendo el bien cada día. Una historia que nos tocó el corazón. Vamos a recordarla. El 11 de marzo, sábado, se representó en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño el musical sobre la vida de Carlo Acutis. No sé si sabes quién es este chico, un chico italiano, que era muy especial, ya que desde pequeño Carlo amaba a Dios y usaba su talento, sus cualidades, sus capacidades con los ordenadores para hablar de su fe. A través de canciones y de actuaciones, este musical sobre Carlo Acutis nos cuenta cómo Carlo amaba la Eucaristía y decía que la misa, la Eucaristía, era su autopista hacia el cielo, lo que le acercaba al cielo. También, como sabía mucha informática, como os he dicho antes, creó una página web sobre milagros, milagros eucarísticos. Era un niño muy generoso y ayudaba a quienes más lo necesitaban, cerca de su casa, por la calle, etc. Y por último, podemos decir que quería que todos fueran felices, haciendo el bien, aprovechando la tecnología para cosas buenas, porque también se pueden hacer cosas malas, como sabéis, ¿no? Pero podemos aprovecharla para hacer cosas muy buenas, para ayudar a la gente. Cuando falleció Carlo, el pobre solo tenía 15 años, porque tuvo una enfermedad grave que le llevó a irse al cielo. Pero su mensaje sigue vivo. El mensaje que él recalcaba, que todos podemos ser santos y especiales a nuestra manera. Cada uno tiene que ser original, como él decía, ¿no? Y aquí os dejo esta frase suya que también salió varias veces a lo largo del musical, ¿no? Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Así que ya lo sabes, sé original, nunca dejes de ser tú mismo o tú misma. Además de este breve resumen de la vida de Carlo, vamos a hablar ahora con dos alumnos del colegio que tuvieron la suerte de poder acudir con sus padres a ver este musical. Y así les voy a preguntar qué les pareció, qué han aprendido, etc. Vamos a hablar con ellos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué te ha parecido el musical? ¿Te ha gustado el musical de Carlo Acutis? Sí, me gusta mucho. Muy bien. ¿Y tú, Paul, habías escuchado alguna vez hablar sobre Carlo Acutis antes de ver el musical? ¿Te sonaba sí, de algo? Sí, en plática con el cura Don Juan. ¿Os habló de él algún día? Sí, de sus frases como la autopista hacia el cielo, todos nacemos originales, pero muchos morimos como fotocopias. Oye, muy bueno, muy bueno. Y sí. Muchas más. Se ve que te las has aprendido muy bien, ¿eh? Oye, Álvaro, ¿a ti qué escena o qué canción del musical te impactó más? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del musical? La última. ¿La última? ¿Por qué? Porque ríen todos los actores. Acércate ahí, habla con todos fuerza. Todos los actores. Todos a la vez en el escenario, sí. Y eso te impactó mucho, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Paul, ¿qué valores... Esta es más difícil, esta pregunta es para un tío mayor como tú, ¿eh? ¿Qué valores crees que te transmite la historia de Carlo? Ahora que has visto el musical sobre su vida... ¿Qué valores te transmite a ti? O sea, ¿qué te enseñó a ti o un chico de tu edad? Que aunque tus padres no sean muy cristianos, tú siempre intentar serlo y ayudar siempre a los demás. Ayudar a los demás, ¿no? Eso salía claramente en la escena, cuando ayuda sobre todo a esos pobres en la calle, ¿os acordáis? Que les dieron un saco de dormir, me parece que era, les daba comida, les ayudaba a la gente. Muy bien, sí señor. Sí, señor. Oye, y Álvaro, otro para ti, ¿vale? Vamos turnando, esto es como un partido de tenis, como veis. Uno, otro. ¿Tú crees que el mensaje de Carlo Acutis, ahora que has visto su vida en el musical, se puede aplicar a tu vida diaria? ¿Hay algo que lo puedas aplicar o que estés aplicando ya a tu vida diaria? Sí. A ver, dinos algo, Álvaro. Pues intentar ayudar a los demás. Ayudar a los demás también, ¿no? Como ha dicho Carlo. Muy bien, sí, señor. Oye, Paul, Carlo usó la tecnología para hablar de su fe, porque hizo una página web sobre los milagros eucarísticos, ¿verdad? Bueno, y más cosas, ¿no? Y algún vídeo en YouTube incluso, que se puede ver, están publicados. ¿Tú crees que es importante utilizar Internet para cosas positivas hoy día? A ver, sí. Sí, porque lo publicas y lo puede ver todo el mundo, aunque también lo puedes hacer como Cristo hizo, en persona. En persona, hablando con la gente de tú a tú, sí, señor. Claro. Pero bueno, es verdad que con este medio que tenemos ahora, ¿no? Y hay mucha gente que puede acceder a Internet, a lo mejor si haces un vídeo bueno, ¿verdad? O una página web, un blog, en fin. Hay muchos modos, ¿no? Redes sociales. También se puede aprovechar, pero como bien dices, yo estoy de acuerdo contigo, el uno a uno, el persona a persona, es lo que más llega, desde luego, sí, señor. Y las últimas preguntas, chicos. ¿Qué opinas, ya hablando de lo que es el musical en sí mismo, que vimos, la música y las actuaciones, qué te parecieron, te gustaron, no, Álvaro? Sí, pues estaba muy divertido todo. Divertido, te divirtió, ¿no? Estaba bien hecho, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Paul, hay algún personaje que te llamó especialmente la atención de la historia? ¿Algún personaje así que te gustó más o que te llamó la atención? Bueno, cuando Carlo fue con sus amigos, que estaba enfadado, triste, fue con sus amigos a hablar con Dios, que apareció Dios detrás como si fuera un espíritu. Ah, que parecía Jesús, ¿no? Un personaje que hacía de Jesucristo. Sí, señor. Y así eso te ayudaba a entender que estaban hablando con Jesús, aunque se veía, ¿os acordáis? Una custodia con la Sagrada Forma, sí, porque rezaba la Eucaristía, pero el aparecer Jesús como un personaje, pues, te hacía ver que efectivamente estaban hablando con Jesús, ¿no? Que está ahí escondido en el pan, efectivamente. Muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? ¿Tú crees, Álvaro, que las luces, la música, los efectos ayudaban a contar la historia mejor? ¿Te gustaron? Bueno, de todas maneras, sin los efectos, pues se podría haber contado bien. También, ¿no? Pero bueno, eso ayuda, ¿no? Ayuda a hacer una historia más entretenida, ¿no? Sí. Y por último, Paul, ¿tú recomendarías ver este musical a otros compañeros, a gente de tu edad? Sí, al final no es solo un señor que canta, sino es una historia que la van contando como fue, o sea, que es real. Eso es. Y sí, está muy guay. O sea, recomendarías, ¿verdad? Que lo vea más gente. Qué bien. ¿Y ha cambiado algo en tu vida después de ver este musical, Álvaro? Sobre tu visión de la fe, de la vida cristiana, de la tecnología o de la manera en que podemos ayudar a la gente. ¿Ha cambiado algo en tu vida? No. Te pregunto, es más difícil. Bueno, chicos, para terminar, os pregunto a los dos, para que me digáis, un resumen en una frase, pocas palabras, de este musical de Carlo Acutis. ¿Cómo lo resumirías tú, Álvaro? Bonito, divertido y realista. Y realista, muy bien. ¿Y tú, Paul, cómo resumirías en pocas palabras lo que es este musical de Carlo Acutis? Pues muy emocionante, muy guay y eso. Muy bien. Sí. Merece la pena, ¿a que sí? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Veo que habéis disfrutado del musical. Yo también tuve la suerte de estar, ¿verdad? Además os pude saludar ahí. Y nada, como decíais, espero que os haya servido a vosotros, a vuestras familias, a todas las personas que lo hemos visto, y animar a todos los que estáis escuchando el programa de hoy a, si podéis, tenéis oportunidad de verlo, os merece claramente la pena. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Te atreves con una letra tras otra hasta completar el rosco más veraniego de la radio? Hoy ponemos a prueba tu agilidad mental, tu memoria y tu sabiduría sobre el verano. Llega nuestro concurso Pasapalabra del Verano. ¿Estás preparado o preparada? Pues vamos allá. Bueno, ya ha llegado el momento del programa que estabais esperando, quizá. El pasapalabra sobre el verano cristiano. ¿Te apetece jugar a este juego? Seguro que sí, ¿verdad? Sí. Venga, sí. Pues yo voy a decir una serie de letras y tienes que ir adivinando las palabras, como siempre. Tenemos aquí en directo a Jaime. ¿Qué tal estás, Jaime? Muy bien. Muy bien, nos oyes, ¿no? Fenomenal. Sí. Pues Jaime va a jugar desde su casa y tú puedes jugar desde la tuya. Vamos a ver cuántas palabras aciertas. Tenemos 180 segundos en total, ¿eh?, para adivinar las palabras. ¿Preparados? Empezamos. Empieza por A. Lo que puedes hacer cada día para hacer cosas chulas. Pasa palabra. Pasamos. Empieza por B. Un vehículo con el que puedes salir a jugar. Bicicleta. Bicicleta. Correcta. Empieza por C. Un tipo de historia que puedes leer en un libro. Cuento. Cuento. Correcta. Por la D. La actividad que haces con tus manos para crear arte. Dibujar. Dibujar. Típico del verano. Correcta. Empieza por E. Lo que haces para no aburrirte y divertirte. Pasa palabra. Por F. El grupo de personas con las que compartes tus veranos. Familia. Familia. Correcta. La G. La que se da a los demás con una sonrisa y sin esperar nada a cambio. Pasa palabra. Con H. La cualidad de una persona que ayuda a los demás. Humildad. Humildad. Muy bien, 5 aciertos. Empieza por J. Tu amigo más especial que te quiere mucho. Jesús. Jesús, claro que sí. Empieza por L. Es una actividad mágica que te lleva a otros mundos. Leer. Leer, muy importante en verano. La M. Lugar donde te encuentras con Jesús para recibir su fuerza. Misa. La misa, claro que sí. La N. El momento del día en que también puedes rezar. Noche. La noche, por la noche antes de dormir. Correcta. Empieza por O. Es lo que haces con tus manos cuando vas a rezar. Orar. Orar, rezar, orar. Empieza por P. Lo que haces cuando con Jesús cuando necesitas algo. Pedir. Pedir, le pedimos. Empieza por R. Sinónimo de hablar con Jesús o con la Virgen por la mañana. Rezar. Rezar. Correcto. 12 aciertos y 0 errores. Enhorabuena, Jaime, ¿eh? Has acertado muchas, muchas, muchas. Solo has pasado de 3, pero bueno, todas las demás las has acertado. Así que sí, con un 12 aciertos, 0 errores y te han quedado 50 segundos, si te parece, podemos ver las que han quedado por aquello de, ¿no?, de la duda. La E, a ver si los puedo pasar. La E era lo que haces para no aburrirte y divertirte. Yo creo que era entretenerte. Correcto, claro. Entretenerse. Muy bien. Pues enhorabuena de nuevo por haber acertado tantas, porque veo que sabes mucho sobre el verano y sobre un verano cristiano, y que lo sigas disfrutando con tu familia, tus hermanos, tus padres, allí donde estés, cada uno desde de su lugar, y que ya veis que da tiempo a todo en verano, ¿eh? También se puede pensar, también se puede hacer juegos de pensar y otro tipo de juegos, ¿verdad? Para pasar ratos divertidos y agradables en familia. ¿Vale, Jaime? Sí. Pues nada, muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Adiós. Vale, gracias. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz aquí en Radio María. Soy Gabriel Balivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. El 15 de agosto celebramos algo muy bonito, que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es una fiesta de alegría porque nos recuerda que Dios premia a los que le aman con todo el corazón. María fue siempre fiel, humilde y generosa, y por eso hoy queremos mirar a ella, aprender de su ejemplo y confiar en que nosotros también estamos llamados al cielo. Vamos a escuchar un poquito sobre esta fiesta tan bonita de la Asunción. Como sabes, el próximo 15 de agosto, a mitad del mes de agosto, celebraremos en la Iglesia la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos. Podemos comentar un poquito en el programa de hoy, tan próximo a esta solemnidad, como decía, pues un poquito dónde surgió, cuándo surgió esta fiesta, por qué es fiesta, en todo el mundo, qué importancia tiene esto para nuestra vida, etcétera, ¿no? O sea, se trata de que las fiestas, lógicamente, son para celebrarlas, para pasárselo bien, ¿verdad?, en familia, pero es bueno saber lo que estoy celebrando, ¿no?, porque es un día diferente al ordinario, ¿no? Si todos los días fueran fiesta, pues no tendría tanta gracia, porque ya nos cansaríamos de tanta celebración, ¿no? Y el hecho de que las fiestas sean solo algunos días al año, pues hace que nos preparemos, que las podamos preparar con ilusión, que podamos celebrarlas por todo lo alto, ¿no?, y que en el fondo nos sirvan para parar nuestro ritmo del día a día, ¿verdad?, la rutina de cada día, y nos lleve a, bueno, a pensar en algo diferente, ¿no?, algo que nos pueda ayudar. Bueno, esto sobre las fiestas. La fiesta se llama la Asunción, y lo primero hay que advertir que es una palabra poco conocida, poco utilizada en nuestro lenguaje ordinario, porque quizá conoces más la palabra ascensión, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas veces al día cogemos el ascensor, a lo mejor, ¿no? De ahí viene ascensión, que significa subida, ¿no? Jesús, como sabemos, al final de su vida, después de resucitar y estar unos cuantos días más en la tierra, con sus amigos, pues tuvo lugar la ascensión al cielo, ¿no? Jesús, por su propio poder, subió a los cielos, a su casa, vamos a decir, de donde había venido. Y la Virgen no ascendió a los cielos, como algunos dicen por error, sino que fue asunta a los cielos, es decir, que fue llevada a los cielos por Dios mismo o, como algunos autores dicen, por los ángeles, ¿no? Algunos cuadros que representan esta fiesta de la Asunción de María, se ve un montón de ángeles, ¿verdad?, alrededor de la Virgen, como tirando hacia arriba de ella, ¿no?, de su espléndido manto, ¿no? Bueno, como queriendo decir que ella, que era humana, que no era Dios como Jesús, ¿no?, que era solo una mujer humana, pero que gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia, pues fue llevada a los cielos, ¿no? Eso es la primera explicación, ¿no?, que es asunción a la Virgen y no ascensión. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué Dios hizo esta acción al final de la vida de la Virgen? Pues esto conecta directamente con la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús, cuando resucita, como sabemos, no solamente vence al pecado, vence a la muerte, vence al mal, sino que además anuncia nuestra propia resurrección. Es decir, él al ser Dios y hombre, y al resucitar, nos vino a decir, entre otras cosas, que nosotros también resucitaremos al final del mundo. Nuestros cuerpos se volverán a unir a nuestras almas, porque estamos hechos así por Dios, ¿no?, como una composición de cuerpo y alma, ¿no? Bueno, la Virgen María, evidentemente, cuando Jesús resucita, ya estaba salvada, como todos nosotros, ¿no? Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, ya realiza la obra de la salvación, que se llama, es decir, ya nos ha salvado, por lo tanto ya podemos ir al cielo. Lo que hizo Dios con la Virgen fue que, de alguna manera, no tuviera que esperar al final del mundo para resucitar su cuerpo y unirse a su alma, sino que esa resurrección de Jesús se le aplicara a ella directamente, al final de su vida, nada más morir, pues directamente que su cuerpo y su alma, juntos, subieran ya directamente al cielo. Es un privilegio, un don, un regalo que Dios le hizo a su madre. De hecho, el Catecismo de la Iglesia nos lo dice en el punto 966, nos recuerda esto, ¿no?, que la Asunción de la Virgen es una participación en la resurrección de su Hijo, es decir, fue gracias a la resurrección de su Hijo, y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Es lo que nos pasará a nosotros, a ti y a mí, cuando nosotros muramos. Ya sabemos que el alma se separará del cuerpo, pero que al final de los tiempos, cuando Dios vuelva otra vez, nuestros cuerpos se volverán a unir a nuestras almas para siempre, ¿no? Bueno, pues eso a la Virgen ya le ocurrió, ese milagro, por así decir, ya le ocurrió a la Virgen nada más morir. Claro, esto de hablar de que la Virgen murió o no murió, efectivamente, es un tema también discutido por los autores, ¿no?, por muchos autores, ¿no? Algunos dicen que la Virgen no murió, sino que se quedó dormida y directamente Dios se la llevó al cielo en cuerpo y alma. Otros autores piensan que sí, que a lo mejor la Virgen murió, pues no sabemos, ¿no?, de una enfermedad, quizá o por la edad. Y el caso es que nada más morir, el cuerpo y el alma de la Virgen se unieron otra vez y fue llevada a los cielos. Bueno, no lo sabemos. En todo caso, lo que sí tenemos seguridad, y así nos lo dice la Iglesia, es que la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos. Claro, uno podría preguntarme, oye, ¿y cómo sabes tú o cómo sabemos los cristianos que la Virgen efectivamente fue asunta a los cielos, ¿no? Porque de la vida de Jesús sabemos muchas cosas, sobre todo porque aparecen escritas en los evangelios, ¿no? Los evangelios son esos libros que escribieron una serie de autores que vivieron en la época de Jesús y que, inspirados por Dios, ¿no?, animados por Dios, pusieron por escrito la vida de Jesús para que nos llegara a nosotros en nuestros días, ¿verdad? Pero en esos evangelios, así como aparece la ascensión de Jesús a los cielos, sin embargo, no hay ningún texto, no hay ningún evangelista que escriba sobre el día en que la Virgen subió a los cielos, ¿no? Quizá porque los evangelistas dejaron de escribir una vez que Jesús ya subió a los cielos, pues el resto de la historia, por así decir, que ocurrió después de la subida de Jesús a los cielos, pues ya no la escribieron tanto, ¿no? Aunque sabemos que sí hay un autor, como es Lucas, que escribió otro librito después llamado Los Hechos de los Apóstoles, en los que sí contaba lo que hacían los apóstoles los días posteriores a la marcha de Jesús, pero en todo caso ni siquiera Lucas en esos Hechos de los Apóstoles cuenta el momento en que la Virgen sube a los cielos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué lo creemos? Pues por lo que llamamos la tradición de la Iglesia, ¿no? La tradición de la Iglesia son esas cosas que la Iglesia ha ido conservando de generación en generación y ha ido pasando de padres a hijos cristianos, pues esas tradiciones, que ya sean piadosas, ya costumbres, en fin, como lo queramos llamar, que se han ido contando de generación en generación y que pertenecen en el fondo al depósito de la fe también, no solamente la Escritura, que por supuesto, sino lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, pues dentro de esa tradición está esta costumbre, esta bonita fiesta de la Asunción a la Virgen, que celebramos, como digo, en todo el mundo el 15 de agosto. Por ejemplo, en España tenemos varias fiestas en torno al 15 de agosto, dependiendo de las ciudades, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, la Virgen de los Reyes se celebra el 15 de agosto. La Virgen del Sagrario en Toledo, la Virgen de Prado en Ciudad Real, la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de Begoña en Bilbao. También es fiesta en Málaga, en Elche, ¿no?, donde celebran el célebre y místico, perdón, y mítico Misteri, una representación, ¿no?, muy bonita que hacen en Elche. En San Sebastián, en Brihuega, en Cogolludo, en Jaca, en Chinchón, en Jumilla, etcétera, etcétera, etcétera. En muchísimos pueblos y ciudades de todo nuestro país celebramos con especial solemnidad la fiesta del 15 de agosto. E incluso en poblaciones de Iberoamérica, en México, en Guatemala, en Nicaragua, Paraguay, se celebra también esta fiesta, ¿no? En concreto, la capital de Paraguay, como sabemos, es Asunción, que debe su nombre a ella, ¿no?, quien es la patrona. Y por último, ¿qué enseñanza, ¿no?, ¿Qué nos dice a ti y a mí esta fiesta de la Virgen, ¿no? ¿Qué podemos sacar de provecho para nuestras almas, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana? Pues la Virgen en esta fiesta nos recuerda que está en el cielo junto a Jesús y que ese es nuestro destino final, ¿no? Vivir para siempre junto a Jesús, como ya lo hace la Virgen María, ¿no?, en el cielo, todos juntos con Jesús y con María. Claro, nosotros en esta tierra podemos decir que somos peregrinos todavía, ¿no? Ahora, este mes de julio pasado, hemos recordado una vez más la fiesta de Santiago, del Camino de Santiago, el peregrinaje a Santiago, ¿verdad? Bueno, pues nosotros en esta tierra podemos decir que estamos peregrinando hacia el cielo. Y nuestra Madre, la Virgen, nos ha precedido, ha llegado ya, ha recorrido el camino, nos ha señalado ya el sendero, por así decir, que tenemos que seguir para llegar al cielo, y nos repite desde allí que es posible llegar, que es posible llegar, y que si somos fieles a nuestra vocación cristiana, si actuamos como Jesús, para el cielo. Buena Madre, que pongamos nuestra mirada en ella, en la Virgen, ¿no?, y que le imitemos en la tierra, que nos parezcamos a ella para que lleguemos a la meta como ella ha llegado, ¿no? Y también, por supuesto, que le pidamos ayuda para llegar hasta su Hijo Jesús. Ella, como bien sabemos, desde que somos bien pequeños, ¿verdad?, intercede por nosotros ante su Hijo, es decir, le pide a Jesús, ¿no?, le tira del manto, por así decir, a Jesús, y le dice, mira a este hijo, mira a esta hija, ayúdale, ayúdale, ¿no? Porque la Virgen no solamente es ejemplo para nosotros, sino que es auxilio de los cristianos, como decimos también en las letanías del Rosario, ¿no? Es nuestro auxilio, nuestra ayuda, ¿no? Nuestra ayuda fundamental, ¿no? De alguna manera su misión continúa en el cielo, ¿no? Ya empezó en la tierra cuando Jesús nos la dio como madre en la cruz, ¿verdad? Pero continúa en el cielo ayudando, ¿no? Recordamos en este día, por lo tanto, que María cumplió de forma ejemplar la voluntad de Dios en su vida. Hizo lo que Dios quería, ¿no? A lo largo de toda su vida, ¿no? Y eso es lo que le llevó a la gloria de Dios, ¿no? Le llevó al cielo, le llevó a disfrutar ya de Dios para siempre, ¿no? En la tierra todos queremos llegar a Dios, todos queremos llegar al cielo, evidentemente, ¿verdad? Esta es nuestra esperanza, ¿no? La Virgen ya ha alcanzado esa meta y es nuestra esperanza, por eso se le llama también a la Virgen esperanza nuestra, porque lo que ella ya ha alcanzado nos anima a nosotros a alcanzarlo. Ella tuvo una enorme confianza en Dios y su corazón estaba lleno de Dios. Por eso lo consiguió, ¿no? Y a eso nos llama a nosotros, ¿no? Que confiemos totalmente en Dios. Ella, además, como decimos, desde el cielo nos cuida, nos da fuerzas, nos da un toque de atención si nos estamos despistando un poco. Y en el fondo nos acompaña con su amor de madre durante toda nuestra vida, para vivir lo que Jesús nos pide en cada momento, a cada uno de nosotros, ¿no? Ya seamos niños, ya seamos jóvenes, ya seamos adultos, etcétera. A lo largo de nuestra vida, Jesús nos pide cosas. Y en esa voluntad de Dios, si la cumplimos con el esfuerzo personal y con su ayuda, pues entonces seremos felices en la tierra, hasta el límite que se puede ser feliz, ¿verdad? Y sobre todo seremos felices después cuando lleguemos a la meta del cielo, que como decíamos antes, nos encontraremos con Jesús, principalmente, con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Virgen, con San José, con todos los santos y, por supuesto, también con nuestros familiares, amigos y conocidos que hayan llegado a la meta. Por lo tanto, es una fiesta, como vemos, muy bonita y muy esperanzadora, ¿no? En la que se nos recuerda, además casi a mitad del verano, un poquito más avanzado el verano, ¿no? En un momento de calma en el que podemos pensar, meditar estas cosas, pues nos viene muy bien, ¿no? Que nos demos cuenta de que nuestra meta no está en la tierra, no está en ser felices solamente en la tierra, sino sobre todo ganarnos el cielo. Y que tenemos esta imagen, esta persona tan querida por nosotros, que es la Virgen María, nuestra madre, que ya ha recorrido ese camino, que ya ha llegado al cielo, que ya está en cielo disfrutando en cuerpo y alma, y que nos recuerda eso, que nosotros estamos llamados a eso, ¿no? O sea, que no tengamos las miras aquí abajo, sino más bien que apuntemos hacia el cielo, que en el fondo es donde mejor se está. Espero que todas estas ideas nos sirvan para disfrutar de la fiesta del próximo 15 de agosto y que nos animen a todos a luchar por ser buenos cristianos y alcanzar el cielo como hizo nuestra Madre la Virgen. Y hasta aquí hemos llegado hoy en La Hora Feliz. Esperamos que hayas disfrutado este ratito del verano con nosotros, compartiendo historias que inspiran, momentos divertidos y buenos propósitos para estos días de descanso. Hoy hemos recordado juntos la fiesta de la Asunción, que celebraremos dentro de 3 días, mirando a María como ejemplo de fe y esperanza. Hemos escuchado a Lucas, que nos ha contado cómo están aprovechando las vacaciones para disfrutar más los unos de los otros. También hemos aprendido con Nicolás, que nos ha comentado su experiencia de voluntariado en el barrio del Raval. Una semana de servicio que le dejó una huella profunda. Nos hemos echado unas risas con nuestros chistes veraniegos, porque el buen humor siempre es bienvenido. Nos hemos puesto a prueba con el divertido pasapalabra del verano. Y nos hemos emocionado también al recordar el musical sobre Carlo Acutis, este joven santo que nos enseña que lo extraordinario se vive en lo cotidiano. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en la página web de Radio María en la sección de podcasts. Y si te parece enviarnos ideas o participar en los próximos programas, escríbenos a lahorafeliz6@radiomaria.es. Nos despedimos por hoy, pero solo por un tiempo. Sigue disfrutando del verano, cuidando de los tuyos y no olvides cada día de hacer algo bien, algún bien a los demás. Acuérdate de la Virgen María, especialmente ahora con su gran fiesta del 15. Y no te olvides de dar gracias a Jesús por las vacaciones tan estupendas que estás pasando y de pedirle ayuda para seguir siendo un buen cristiano también en verano. Un abrazo enorme y hasta la próxima en La Hora Feliz. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.